damos inicio a La Mañana Fantástica con Juan Carlos Barreto. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. La vida es una sola y hay que celebrarla. Ustedes, un gusto en saludarles, buenos días, ¿cómo están? Las 10 de la mañana con 10 minutos, arrancamos el matinal de la radio, el estelar del dial, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana, saludando a todos, buenos días a todos, nos falta el que contesta, que siempre dice buenos días a todos, el matinal de estilo, aquí el matinal de la radio, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, buenos días a nuestros auditores, a menos 5 como que son los que tengo que saludar todos los días en la mañana, y ya tenemos que saludar también a nuestros invitados, que lo hayamos anunciado, ¿no es cierto?, dentro de nuestra programación, está con nosotros don Felipe Morandé, que ya estuvo en el día de ayer, ya es de la casa, ¿cómo es? Tiene el mismo asiento ahí. ¿Cómo está don Felipe? Y saludamos también al diputado Felipe Casa, un gusto saludarle, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy contento. Con frío, aunque decidimos que hoy día íbamos a hacer no un programa político, sino que íbamos a hacer un programa del Rumpi. Estábamos tratando de... Ahora empiezan las negociaciones comerciales, aquí empiezan los ceros, corren para allá. Aquí no va a ir más, tenemos un economista, tenemos por acá otro. No, voy a ir perdiendo. Bueno. No sé, convoca un tema súper importante. Nuestro país en la política ha buscado de alguna forma renovarse, ha buscado nuevos actores en la política en general, porque hemos visto que siempre ha estado o es izquierda o es la derecha. Pero también que son los tradicionales partidos políticos de izquierda, Democracia Cristiana, que se llama Partido Socialista, el PPD, etcétera, que hoy es... La nueva mayoría, ¿no es cierto?, o la concentración de su tiempo. Y la alianza, que es Renovación Nacional y la UDI. Pero de aquí han habido desprendimientos, ¿no es cierto?, en este caso de la Alianza, y ha surgido un nuevo movimiento político que está en vista de poder formarse como partido político. Y la idea, ¿no es cierto?, de esta visita es que don Felipe Morandé está invitando a don Felipe Casa aquí para que formen, ¿no es cierto?, formar este gran movimiento político que es Evopolis, ¿no es cierto?, que está en todo el país formándose y creándose. Ya tuvieron alguna actividad anoche. Así es, el día de ayer estuvimos aquí junto con Felipe Morandé y más de 100 personas en un gran lanzamiento de este nuevo partido político que se llama Evolución Política y que el diminutivo es Evopolis. Estamos en proceso de formación, con unas ganas, como tú decías, de oxigenar la política. Tenemos una política con muy bajos niveles de confianza. Siempre se repiten muchas veces los nombres. Nosotros queremos organizar a los independientes de Chile. Uh-huh. La gracia que tiene Evolución Política, a diferencia de otros partidos, es que no nacemos de la costilla de un partido que se divide y forma otro. Nosotros nacimos 100% independientes, un grupo de ciudadanos que está cansado muchas veces de las peleas, de las polarizaciones. Estamos contentos con Chile, que creemos que le falta más en lo social, por eso somos un movimiento con mucha vocación social, que creemos que hay que emparejar la cancha, de los niños sobre todo. Estamos muy preocupados por las reformas que está llevando el gobierno, porque nosotros que nos gustan las reformas, creemos que estas reformas le están haciendo daño a Chile, y esperamos que nos vaya muy bien. Ayer nos fue muy bien, y te agradezco mucho el espacio también para poder compartir con los auditores que nos escuchan, si es que se quieren sumar a la política y no simplemente ser espectadores, comentaristas deportivos, sino que jugar a la pelota y someterse a la cancha, el día de mañana ser concejales, y que no siempre los mismos sean los que ocupen esos cargos. Ojalá que entren a nuestra página de Facebook, que se llama Evopoli Maule. Búsquenos ahí, mándennos mensajes. Tenemos un grupo muy grande de dirigentes sociales, jóvenes. No tengan susto de pensar de que la política está diseñada para los privilegiados que bajan del Olimpo. Mientras más ciudadano, mejor. Mientras más horizontal, mejor. Partamos conociendo un poco de quiénes integran este movimiento o partido político, ¿no es cierto?, que se está formando en nuestro país. Hay algunos rostros conocidos. Usted mismo, don Felipe Morandé, ¿no es cierto?, fue ministro de Estado, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Qué más integra este, aparte de don Felipe Cas? Bueno, hay mucha gente, personas que participaron en el gobierno de Sebastián Piñera, pero en una categoría de independientes. Está el exministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, el exministro de Transporte también, Pedro Pablo Razzuriz, está el exsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázaval. De hecho, fue el que fundó Un Techo para Chile. Además. Un gran emprendedor social. Muy cercano nuestro también es Roberto Ampuero, el escritor. Uno de los redactores de la Declaración de Principios nuestra fue Harald Beyer, que fue ministro de Educación. La subsecretaria de Transporte, Gloria Hutt. En fin, esas son las personas. El intendente Andrés Molina, intendente de la Araucanía. El ex intendente de Los Lagos, Juan Sebastián Montes. Así es. Muy así regional es. También. A ese punto iba yo también, que le iba a consultar a propósito. Normalmente muchos de los partidos se manejan en Santiago, claro, que es lo más normal. Y pocos integrantes tienen de regiones, aparte de sus representantes que puedan ser parlamentarios, que puedan tener algún tipo de gerencia, pero no más allá. ¿Este partido va a trabajar con regiones más fuertes de lo que se trabaja hoy día? Bueno, esa es la idea, y de hecho tenemos, como te decía, nosotros nacimos desde regiones. En la Araucanía tenemos una fuerza enorme, acá en el Maule tenemos una fuerza muy grande, se vio reflejado ayer en la convocatoria. Desgraciadamente aquí ocurre algo medio injusto, y es que muchas personas a veces, como no fueron ministros, son menos conocidas, pero en el liderazgo local, aquí por ejemplo en el Maule, tenemos gente muy notable, y yo espero que sean el día de mañana no solamente ministros, sino que también ojalá de las regiones salgan futuros presidentes de Chile, o sea, liderazgos nacionales de proporciones. Te insisto, intendentes que sienten que el centralismo tenía ahogado a sus regiones, hoy día son parte importante de Evolución Política. De hecho, Andrés Molina está participando en una comisión de este nuevo referente de oposición como representante de Evopoli, junto con otro grupo de personas de Valparaíso, para poder desarrollar una agenda de descentralización real. Y no lo que nos propone el gobierno actualmente, que es un proyecto de ley que hace unos intendentes como de cartón, que no va a tener poder. Entonces es una locura, van a crear un delegado presidencial, un gobernador, con un intendente de cartón. Al final el delegado presidencial que va a manejar a todos los seremis va a tener más poder y más recursos que el intendente. No podemos tener una región con dos cabezas. Hay un dicho muy que me lo dijeron otro día muy bueno, que decía: la naturaleza ha creado animales con dos patas, con tres patas, con 100 patas, pero nunca ha creado un animal con dos cabezas. Don Felipe, Aprovechando que estaba justamente tocando usted el tema de contingencia nacional y actual, la política en nuestro país de alguna forma se ha ido desprestigiando cada día más, por todos los casos que ya conocemos de corrupción, etcétera, que han habido. Este nuevo aire político que se busca, ¿no es cierto?, con este nuevo partido, pero la actual situación que está enfrentando Chile, económicamente y políticamente, porque han tomado decisiones que pueden ser erróneas y que han llevado a que Chile se coloque un poco inestable económicamente, sí, claro, y políticamente. En el caso de la reforma tributaria que entró, salió, ahora volvió nuevamente a ser modificada, ahora viene el tema de la reforma educacional, que muchas veces lo hemos conversado aquí con autoridades y con integrantes de los colegios de profesores, los mismos padres de apoderados, que muchas veces la reforma educacional nunca se ha podido entender como tal. Y que muchas veces ha sido criticado, yo mismo lo he dicho, que no hay información como corresponde, porque vino un ministro de Educación, el señor Izaguirre, en ese tiempo, y yo lo entrevisté y me dice, no, la reforma va a ser de esto, de esto y de esta forma. Después viene el Seremi y le pregunto exactamente la misma pregunta y me cambió toda la reforma. Llegaron los padres y apoderados y entendían otra cosa. Los sostenedores entendieron otra cosa. Lógico. Entonces, hay una desinformación. Ahora, al llegar ustedes como una nueva... un nuevo partido político a tratar de mejorar esta situación? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la reforma, las tres reformas más importantes están generando una inestabilidad y una angustia en el país tremenda. Alguien me preguntaba ayer, un periodista, una entrevista que di para un diario junto con Felipe Morandé, me preguntaban, bueno, ¿acaso no creen que eran necesarias reformas estructurales para combatir la desigualdad, para que la desigualdad baje? Y yo le respondía, por supuesto que sí, si el problema es que esta reforma va a aumentar la desigualdad. O sea, no es un problema de que uno quiera o no quiera cambio. Nosotros en Evolución Política somos reformistas, ¿eh? Uh-huh. Queremos cambio. El problema es que queremos cambio bien hecho. No queremos Transantiago, no queremos Transantiago en la educación, no queremos Transantiago laborales, no queremos Transantiago constitucionales. Entonces, ojo, acá el problema que ha tenido el gobierno no es que uno quiera cambio, eso está muy bien. Sino que el problema que ha tenido es que han sido infantiles, improvisados y atolondrados estos cambios. Por lo mismo que usted decía, nadie los entiende. De hecho, tenemos una situación que es paradójica. ¿Cómo una reforma educacional, que debiera ser una cosa donde estemos todos felices, abrazados, de las manos arriba, hoy día nadie la quiere? No la quieren los profesores, no la quieren los apoderados. Hoy día tenemos un gobierno con un 70% de desaprobación. Entonces, tenemos que volver a buscar consensos. Y nosotros desde Evópoli lo que buscamos es generar un espacio más en el centro para que ojalá dejemos de pelear y estemos dispuestos a conversar. Después dispuesto a construir acuerdos y reformas bien pensadas. Acuérdate lo que fue en el pasado, por ejemplo, la reforma de pensiones, que se hizo bien en su minuto. Se trabajó, fue consensuada con los técnicos, con los políticos, con las personas, y se logró una reforma de pensiones importante. Entonces, ¿por qué hacen las cosas mal si se pueden hacer bien? ¿Por qué esta cosa soberbia de yo vengo con mis reformas, con mi retroexcavadora, todos los que piensan distintos son los tales por cuales? Eso le hace mal al país. Y nosotros queremos reivindicar desde el mundo de los independientes, como somos independientes en Evópolis, reivindicar la política, buscar un nuevo espacio. Y aquí Felipe Morandé venía trabajando hace tiempo con los emprendedores en la región del Maule, invitándolos a que también se tomen la región. Porque, ojo, aquí no nos van a regalar ningún espacio. Los políticos no regalan espacio. Por eso lo que hace Evópoli es invitar a todos los jugadores de fútbol que estaban mirando el partido desde afuera y decirle, hagamos un equipo de fútbol juntos, vamos a competir, agarramos una pelota, unas camisetas, nos vestimos y decimos, oye, levantamos la mano, yo también quiero jugar. Y estamos armando un equipo de fútbol que ojalá se meta en la primera división. Es verdad que somos chiquititos y tal vez la gente piensa que Evópoli está partiendo en tercera. Pero ya estamos ganando gran prestigio. En la última encuesta, Evópoli salió como el segundo partido político con mejor prestigio de Chile. Entonces creo que hay mucho futuro por delante y la idea es construir prestigio, porque hoy día está tan desprestigiada la política que, como usted bien decía, por ejemplo, lo que pasó esta semana con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, el diputado, que aparece con una ficha de protección social del 40% más pobre. Dos mil y tantos puntos. Los diputados están en el 1% más rico y el diputado del líder del Partido Comunista aparece con una ficha de protección social del 40% más pobre. Eso es impresentable, es una bofetada. Es igual o más grave que las boletas, porque son recursos públicos. Recursos públicos que en el fondo y se juega con un instrumento público y de hecho es ilegal. Nosotros esperamos que se investigue. Yo, de hecho, como Evópoli, junto con Felipe Morandé, mandamos a pedir todas las fichas de protección social de todos los parlamentarios, de todas las autoridades de gobierno, de todos los concejales, de todos los alcaldes. Esperemos que el gobierno las entregue. Tienen 30 días para responder, ¿no? Y que no se hagan los locos, porque obviamente yo tengo la preocupación de que esto no sea un hecho aislado. la ficha de protección social hay que cambiarla urgente. En el gobierno anterior, el ministro Bruno Baranda dejó lista la nueva ficha. Lleva un año y medio del nuevo gobierno y no se ha cambiado la ficha. Y es un tema que aquí en la región del Maule golpea muy fuerte. Y yo quería agregar a eso que hay esta sensación y desprestigio a los políticos porque piensan que en general los políticos vienen a hacer una especie de negocio en la actividad pública, a servirse a ellos mismos. Yo creo que lo importante de un grupo como nosotros es que pensamos que los políticos tienen que llegar a servir y no a servirse, ¿ah? Es decir, vocación de ayudar a los demás y no vocación de juntar platita del Estado para el bolsillo propio. Esa cosa nosotros queremos erradicarla. Ahora, ustedes como partido han visto, me imagino que han hecho estudios y reconociendo en cada región cuáles son sus problemas, que las regiones todas somos distintas, unas de otras tienen unas ventajas más, otros más problemas. Usted, don Felipe, ha estado bastante arraigado acá en la zona. ¿Se ha dado cuenta de los principales problemas que tiene la región del Maule hoy? La región del Maule es una región grande, tanto en territorio como en población, y bien diversa además. Desde el norte de Teno, ¿no es cierto?, hasta Cauquienes en el sur, hay problemas que son comunes y hay otros que son particulares a cada parte de la región. Yo diría, en lo que son comunes, en las zonas urbanas grandes como Talca, por ejemplo, tenemos problemas de seguridad ciudadana, problemas de la calidad de la atención de la salud, ahora problemas de contaminación también, que hay que abordarlos en el nivel que corresponde. En zonas más rurales tenemos un problema de la pobreza rural. Esta es una región bien rural, donde la agricultura juega un papel muy importante, que tiene sus particularidades. Hay problemas, por ejemplo, sociales con los temporeros, la forma en que se organiza el trabajo que hay que abordar. Hay problemas a nivel de quienes son agricultores hoy día, con la discusión que hay sobre el derecho de agua, uh-huh, la reforma que está planteada, que claramente esto alteraría enormemente la factibilidad de proyectos de inversión en el agro. En fin, hay temas que tienen que ver con energía también en la región. Hubo hace poco un rechazo a una central termoeléctrica a carbón un poco más al sur. Y tenemos, por otro lado, fuentes hídricas muy interesantes. En fin, es una región que da como para un par de horas de conversación respecto de lo que hay y de lo que se puede hacer. Tiene una beta en el turismo que es muy interesante y muy inexplotada, que bien podría desarrollarse una política especial para estos efectos. Es una zona donde hay un alto nivel de pobreza, quizás solo comparable con la novena región, y que hay que abordar definitivamente, porque no podemos permitir que la gente no tenga un grado mínimo de calidad de vida para poder ejercer su libertad. Para ir avanzando en el tiempo, para que no nos pille ahí el tiempo, la gente se puede, ¿no es cierto?, inscribir con ustedes, conocer sus estatutos, conocer sus ideas, ¿no es cierto?, a través de la página de Facebook, o también directamente con ustedes en las reuniones que se están efectuando constantemente. ¿De qué forma la gente puede, y lo vamos a repetir, ¿no es cierto?, puede participar con ustedes en Evolución Política? Mire, nosotros estamos teniendo reuniones constantes, les pido que se metan en la página de Facebook de Evópoli Maule. Tenemos también, si nos quieren ayudar inmediatamente, la forma más efectiva es que nos ayuden firmando, porque tenemos que recolectar 1.049 firmas aquí en la región. Entonces, ¿en la región? En la región, ya. Son 16.000 en todo Chile. Ya. En la región son 1.049 firmas y estamos en la notaría Ormazábal. Ojalá que esto quede ubicado en Dos Oriente. Entre uno sur y uno norte. Claro, entonces ahí ustedes llegan, es gratuito, no hay que pagar nada en la notaría porque por ley es obligatoriamente gratis. Y hay una persona además designada especialmente para atender a quienes van a firmar por Evópolis. Ah, ya, perfecto. Así, hay una persona designada para... Sí, y si ustedes quieren oxigenar la política y van pasando por ahí, puro carnet, 3 minutos, firman y nos dan un apoyo, porque honestamente necesitamos que ojalá este equipo de fútbol del cual yo les hablaba esté conformado por independientes, personas que tal vez están desafectadas de la política, y ojalá que no solamente militen y firmen como militantes, sino que ojalá que también se sumen a nuestras reuniones, porque mientras más diversidad tengamos, si nosotros somos capaces de armar una lista de concejales en todas las comunas de la región, uh-huh, con ciudadanos independientes, con rostros frescos, creo que eso sería muy potente y muy sano para quienes reclaman, que siempre en la política están los mismos, que al final, como decía Felipe Morandé, son los que vienen a servirse. Ojalá que tengamos renovación, oxígeno. Nosotros hemos pedido, de hecho, que ojalá los parlamentarios tengan límite, no que sean indefinidos. Lo mismo debiera ser también con otros cargos públicos. Hemos insistido desde Evópoli que es importante de que exista renovación, eso le da mucha más tranquilidad a la gente, de que no se generan casos ni de corrupción, ni de clientelismo que le hacen muy mal. ¿Ya han estado trabajando en listas para posibles candidatos para las próximas elecciones? Bueno, tenemos, obviamente, esa es una tarea que estamos trabajando con mucha fuerza, y para nuestra sorpresa nos ha ido bastante bien, mucho interés de personas. Sí, ¿sabes qué? Yo soy médico, yo soy profesor, yo soy emprendedor, y yo trabajo en lo social y tal vez no estoy dispuesto a dejar mi trabajo, pero como el concejal es compatible con eso, se han acercado muchos a ver esto como una puerta de entrada a tratar de hacer algo por el país y devolverle la mano a mucha gente que también se siente en deuda por este maravilloso país y esta muy linda región que tenemos acá. ¿No solamente concejales, alcaldes? Por supuesto, vamos a competir en todos los flancos. ¿Ya? Vamos a competir en las primarias. Lo que sí, nosotros estamos abogando por una primaria abierta del referente de oposición. Y eso significa que cuando tengamos candidatos competitivos en alguna comuna, vamos a exigirle al sector que Bópoli tenga el derecho a ir a primarias en esa comuna. Y creemos que eso es lo sano, porque al final, si no, se genera una lógica de no, este es mi cupo. La lógica de los cupos que queda en el pasado. Exacto. Aquí la sana competencia, si es que la creemos, si creemos que la competencia es sana para la economía, ¿cómo no va a ser para la política? Es mucho como, más todavía. Es como un ejemplo que, bueno, un ejemplo, si fuera Talca, va el, un candidato de RN, por ejemplo, y ustedes llevarían otro que quisiera ir a la primaria, primaria. En la primaria, claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Y ahí de elegir el que fuera... El que gane esa primaria queda como candidato único del referente de oposición. Y ahí ustedes apoyarían a ese dicho candidato si no fuera de su línea. De sí, su pero como vamos, a ganar no tenemos problema. Ah, ya, no. Por supuesto. Ahora, todo, lo importante es que toda la gente pueda participar. Sí, pues esa es la idea. Oye, y no solamente participar de un sentido así de que aquí por favor vengan a ayudarnos, no, yo creo que aquí es más bien un llamado a un compromiso de las personas, ¿no? Un compromiso, porque hoy día la política importa mucho, la política no es una cosa así ajena a nosotros de la que nos manifestemos absolutamente alejados y de la cual no tenemos ningún interés, no, la política es muy importante porque están pasando cosas en Chile que están cambiando dramáticamente nuestra sociedad y nuestra economía y nuestra forma de relacionarnos. Y tenemos que hacernos cargo. Y por tanto, el llamado no es solo a que vengan a firmar a la notaría, sino que vengan a constituir Evópolis Maule, vengan a ser los fundadores de esta iniciativa en la región para poder, desde aquí, poder plantear los cambios que el país necesita. Pero con fuerza, con convicción, con compromiso, porque es importante. Nadie puede hacerse leso hoy día. Bueno, la política necesita, como decíamos, oxígeno, pero urgentemente. Así es. Para poder cambiar y a poder avanzar en el país. Bueno, yo quiero agradecerle a don Felipe Morante que haya estado con nosotros hoy día nuevamente aquí en la mañana conversando sobre este nuevo partido, ¿no es cierto?, Evolución Política, que necesita el apoyo de la comunidad y quiere y necesita y tiene buenas ideas de poder plantearse, ¿no es cierto?, frente a la sociedad. Así que, don Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y don Felipe Caso, muchas gracias. Lo mismo, muchas gracias y te felicito por este tremendo espacio de discusión abierta, ciudadano. Muchas gracias por el espacio. Y nos faltaron varios temas todavía para conversar, así que más adelante ahí lo vamos a invitar ahí para conversar, porque hay temas que hoy día preocupan a la ciudadanía. Seguridad, como decía don Felipe hace un rato, el tema del aborto, por ejemplo. Tremendo. Es un tremendo tema. Que hoy día está ahí en la contingencia. El tema de la responsabilidad penal juvenil. Tremendo tema. También es un gran tema. Hay varias cosas más por ahí que hoy día hay mucho que se está echando barrito encima, lo estamos dejando ahí de lado, pero que de verdad preocupa a la ciudadanía. Así que muchas gracias. Y el escándalo de la salud pública, además, con esas listas de espera enormes, con una deuda hospitalaria gigante y la gente que no se siente bien tratada. Además, nosotros estamos a punto de recibir un hospital gigante, pero no han contratado a nadie más. Así es. Es un elefante blanco. No han contratado a nadie más. Ningún funcionario más. E incluso faltan, porque muchos de ellos están hoy día, entre comillas, en capacitación para la nueva tecnología que trae el hospital. Y donde hay personas que, me van a disculpar lo del hospital, pero hay personas que tienen ya más años de servicio y que deberían estar en su casa. No, merecido descanso. Merecido descanso. Uh-huh. Un saludo para el hospital regional. Una pausa, ya volvemos con más en la mañana fantástica. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. amor, amor, amor, amor, amor, quiero decirte. Me voy, te vas, no importa más, porque al final ya me cansaste. Ves que me enredo en tus mentiras, no quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No soy la misma. Amor, amor, amor, amor, amor, ¿cómo pudiste? Mentir, jugar, herir, callar, fingir, amar, ¿cómo pudiste? ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No me interesa si me vienes a rogar. No me interesa si es mentira o si es verdad. No me interesa. No me interesa discutir de esto después. No me interesa si te mueres de una vez. No me interesa. Date la vuelta. Amor, amor, amor, amor, no he terminado. Ya me encontré con el calor y la pasión en otro lado. Ya no me importan tus mentiras, quédate con tus tequilas y yo hago mi vida. No me interesa si me vienes a rogar. No me interesa si es mentira o si es verdad. No me interesa. No me interesa discutir de esto después. No me interesa si te mueres de una vez. No me interesa. Hola. Bueno, recién nos volvimos a incorporar. Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. 15 minutos para las 11. 2970-910-2970-330 para programar. Siempre es bueno estar informado. Siempre es bueno saber qué pasa en nuestros países, los movimientos políticos, estas cosas. Bueno, estamos junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. Lipigas, el 221-0578. Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro, Buses Altas Cumbres. Y además con nosotros, Banife. Banife es mi banco, ¿usted sabía eso? Banife es mi banco y es su banco, Banife. También con nosotros nuestras, tiene horario de atención continuado, en la 1 Sur, 5 y 6 Oriente, Banife. También con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos se llaman Don Queso. Además con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan a esta hora, como son las chiquillas y chiquillos de Orincom, la cooperativa, que está atenta y atento para usted. Faltan 14 minutos para las 11 de la mañana. Saludamos a los cumpleaños hoy día, ¿no? No lo hemos saludado. Saludamos a los cumpleaños. Que los cumplas feliz. ¡Hey! Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Felicidades. Que to you. Que lo pasen muy bien a todos quienes están de cumpleaños. Y ahora saludamos a quienes están de onomástico. Día de tu saludarte. Muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Alfredo y también Maximiliano. Felicidades, que Dios lo bendiga. Oye, felicidades para Alfredo y para Maximiliano. Que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida de bautismo estabas tú. 13 minutos para las 11 de la mañana, 13 para las 11, para todos los que están de cumpleaños, muchas felicidades, para los que están de onomástico, de santo, para todos, felicidades. Come on everybody, clap your hands, you're looking good, I'm gonna sing my song, it won't take long, we're gonna do the twist, and it goes like this, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nunca detenido, tengo algo para ti, que nunca, nunca detenido, tengo mucho, mucho amor, amor, que te va a gustar, tu amor quiero también, porque mía eres ya, tu amor quiero también, porque mía eres ya, quiero mucho, mucho amor, amor, que me va a gustar. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Ena, necesito mucho más amor. Te esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, anidando aquí en mi alma. Este nuevo y dulce amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Aprovecha a bailar, que te van a pelar. Si no bailas el twist, te vendrán a buscar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca a bailar a Inés, este twist otra vez. Ya cumpliste los 20 y ni cuenta te has dado, muchacho ten presente, ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a esperar, si no vas al cuartel. Mi amor entero es de mi novia poco a ti. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parece que da. Yo le di mi amor. Oye niña, quiero que me des, que me des una oportunidad. Venga, venga. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Venga, venga. Oye niña, no te portes mal, me pongas el punto final. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya.

tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. De la mañana con 8 minutos, 11 con 8 minutos, 8 con 11, no, al revés, 11 con 8, eso es, 11 con 8 minutos, 2970-910-2970-330, usted nos llama de programa y saluda y participa con nosotros. Mire, me escribieron acá una auditora, me escribió aquí al programa y me hacía, ¿no es cierto?, entre comillas, un comentario, ¿no es cierto? No tipo reclamo, pero sí me hacía un comentario, ¿no es cierto?, sobre una situación que ella vio en el sector del Río Claro, donde están los juegos de los niños. Se sabe perfectamente que tuvimos mal tiempo, que hubo precipitaciones, qué sé yo, lluvia. Pero resulta de que ella fue con uno de sus nietos a pasear y el nieto se puso a jugar ahí. Y resulta de que quedó lleno de barro, qué sé yo, de todo. Claro, todavía estaba húmedo, todavía había agua debajo de estos recintos. Es difícil poder mantenerlo tan al aire libre. Evidentemente se iban ahí a llenar de agua. A lo mejor no tiene buen desagüe, pero yo consulté a la municipalidad y iban a tratar, ¿no es cierto?, de darse su vueltecita y ver y limpiarlos, qué sé yo, para que los niños puedan jugar, especialmente el fin de semana. Ahora, se sabe perfectamente que después de una lluvia hay varios días, ¿no es cierto?, que se demora en secarse. Lo ideal es que también se mantenga, en este caso, por parte de la municipalidad. Aquí tienen un poquito de grado de responsabilidad, por si acaso, ¿ya? 2970-910-2970-330 para que usted programe y salude. Lo otro que he recibido como dos preguntas y yo efectué las consultas correspondientes al Ministerio de Salud, en este caso a la Dirección de Salud Regional, porque hay gente que me dice, oiga, sabe que hace mucho frío y tienen los pacientes, los sacan de la ambulancia y recién ahí los suben ahí al hospital. Claro, resulta que las ambulancias, ustedes saben que antes llegaban, por ejemplo, los que los llevaban al CDT, bajaban al subterráneo y ahí se estacionaban y entraban con los pacientes en las camillas. Y por el hospital antiguo también se hacía a través de un subterráneo. Bueno, hoy día esos subterráneos también existen, pero todavía no están habilitados para que puedan estacionarse las ambulancias. Recordemos que el servicio de urgencia va a estar también por la 14 Oriente. Todavía no se traslada. Y entonces yo le pregunté, oiga, pero por favor, hace mucho frío. Dejaron al paciente ahí, fueron a buscar una ficha, volvieron 10 minutos después y el paciente seguía ahí. Y con el frío que hacía, el pobre paciente que se nos muere. Entonces, igual iban a conversar con las personas de ambulancias con el fin de evitar eso, especialmente dejarlo al aire libre, sino que sea lo más rápido posible, ¿no es cierto?, el traslado de los pacientes ahí en el hospital regional. Las cosas hay que decirlas, eso no se debe hacer, pues chiquillos, si están enfermos más se van a enfermar, pues, a los pacientes ahí. Ya, las 11 con 12 minutos, 11 con 12. ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te veré largo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y de qué me da. Oh, una mañana te perecerá y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Son ventanas grandes estas, sí, una más, una menos. Claro. Ni eso lo sirve. Ya, las 11:16. 11:16. 2970910, 2970330 son nuestros teléfonos para que programe, salude y participe con nosotros. ¿Cuándo voy a hacer el concurso para? ¿De cuál? ¿El de los cinco? ¿3, 4? Menos, el de menos cinco. Partí con menos dos, sumé menos tres, menos menos cuatro, menos cinco. Voy en cinco ya. Voy en 5. No, porque se me ha acabado la lista. ¿Ah? ¿Quién? El cuarteto de tango del TRM. TRM. Este, una cantante de tango. ¿Traerá Gardel? Yo no he dicho nada. Yo creo. Yo creo que todas las velas que prendí. El vamos a regalar entradas también, ¿ah? Para el teatro regional, para ir a ver estas horas de tanguito. Oye, yo quiero aprovechar de mandarle saludo. Anoche tuve la oportunidad de estar con en una actividad del Senama, que es de los dirigentes de los abuelitos, y por eso me invitaron a mí. No, y de verdad que me sorprendió mucho que había mucha gente. Uy, don Juan Carlos, al fin lo conozco, lo escucho todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente, muchas damas, muchas abuelitas y caballeros también que escuchan la radio a esta hora de la mañana. ¿Ah? Con audífono todo, pero escuchan bien. No, les mandamos saludos a todas ellas. Muy cariñosas, muy amorosas todas ellas. ¿Ah? Así que un besito para ellas y un besito. Preguntaron por Alfonso y preguntaron por Miguelito también. Ya, y claro, creo que yo he vuelto a reabrir la fábrica de cruces, ¿ya? Claro. Ahora, nosotros yo creo que no vamos a alcanzar ni a Fosa Común, ni a esa ataúd que dan en la Muni. Ya. Así que saludos para todas ellas, gracias por la invitación, de verdad que muy puro, muy simpático estaban las abuelitas, y cantaron, se rieron, y lo pasamos muy bien. Ya, así que un saludo grande, grande para ellas. Las 11 de la mañana con 19 minutos, 11 con... Nos vamos a ir a una pausa cortita. Ya volvemos con mucho más aquí en La Mañana Fantástica, junto a Los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Calzados María Luis Arbizu. Los Tripanes, como decía, también Buses Altas Cumbre. Banefe, que tiene su sucursal de la 1 Sur 5 y 6 Oriente en horario continuado. También con nosotros nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Don Queso, los que son más ricos y más sabrosos. Buses Altas Cumbre. Orincom, la cooperativa, Lipigas, el 221-0578. Ya volvemos, no se cambie, quédese con nosotros. Ya vienen los caminos de la vida. Ah, no, pues si vamos a ir a comerciales, ¿por dónde va ahí? Vamos a comercial. Este anda atravesado. Ya vamos a comercial, ya volvemos. Arriba el ánimo, solo son unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. La mañana no sería fantástica si tú no estuvieras con nosotros. Ya estamos de vuelta para hacer tu jornada más divertida. Thank you. Muy bien, faltan 23 minutos para las 12 horas. Vamos a dejar los caminos de la vida para las 12, ¿ya? Porque tenemos unos invitados aquí en el programa. Y vamos a dejar, ¿no es cierto?, la sección que tenemos de los caminos de la vida con todas las canciones del recuerdo de la década del 60, 70, 80 y parte de los 90 para las 12. Pasadito las 12 vamos a estar con eso. Porque vamos a estar a esta hora con nuestros amigos porque hay un concierto que se va a realizar en el día de hoy, 14 de agosto, a las 19:30 horas en el TRM, lo que estábamos comentando antes de irnos a comerciales. Es el Cuarteto Horacio Romo, que tocan tango, y aquí tenemos a Horacio aquí al lado. ¿Cómo está, Horacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Y acompañado por Eleonora Barleta, que es la voz. ¿Cómo estás? Un gusto de bienvenida. Muy bien, buen día, muchas gracias. Bueno, ¿por qué se llama el Cuarteto Horacio Romo? Porque tú no cantas, ella es la que canta. Bueno, no, el cuarteto lo formé yo y con unos grandes músicos como en contrabajo Daniel Falasca, violín Leonardo Ferreira y en el piano Cristian Zárate. ¿Y la invitada? Y tenemos a la voz de Leonora, que bueno, no es la invitada, sino es parte del grupo. ¿Ah, ya? Sí. Así es como queremos que funcione y con los mejores músicos y una de las mejores voces de Buenos Aires en la actualidad. Selección de tangos y milongas. Eso es lo que vamos a poder encontrar en este concierto a contar de las 19:30 horas. Exactamente. Bellamente interpretados, músicos de alto nivel. Bueno, él no lo va a decir porque es humilde y está muy bien, pero son los mejores músicos de tango de la actualidad. Digamos, ellos han tocado con, gran parte de ellos han tocado con los grandes maestros del tango, se han nutrido, digamos, del tango desde muy jóvenes. Él, bueno, ya lo va a contar, pero toca el bandoneón desde los 9 años. Así que es un lujo para mí haber sido convocada para cantar con ellos porque disfruto mucho y además aprendo mucho. ¿Cuánto tiempo lleva el cuarteto? ¿Cómo nació el cuarteto? Partamos conociendo un poco la historia. El cuarteto lleva, no sé si lleva mucho tiempo, lo que pasa es que mucho tiempo llevamos nosotros tocando juntos, toda la vida, con como amigos. Como amigos, amigos, claro. Sí, en diferentes formaciones. Y de hecho creo que yo tengo la suerte de tener a los mejores músicos conmigo en este cuarteto. Uh-huh. Cristian Zárate en el piano para mí es el mejor pianista de tango de la actualidad, así como Leonardo Ferreira en el violín y Daniel en el contrabajo. Es una virtud tenerlos a ellos y cada uno de ellos son solistas, entonces siendo un cuarteto sonamos como más de cuatro, más como de cinco o seis. No, sonamos muy bien. Ahora, ¿cuánto dura el espectáculo en sí? Porque la gente se había preparado, digamos, decir, voy a ir a disfrutar de un espectáculo que dura no sé cuánto tiempo. Bueno, aproximadamente yo creo que va a durar 1:20, 1:30. Ya. Sí. Y dentro de todos los tangos, me imagino que hay una gran selección de las cuales ustedes van a tocar, ¿como cuáles? Sí, pasamos por todas las etapas, desde los tangos tradicionales con arreglos muy modernos y hasta llegar a Piazzolla en la actualidad. También hacemos los temas, que ahora Leonora lo va a decir, los temas cantados que son de temas muy muy importantes en la historia del tango. Como por ejemplo el Tango 1, que justamente en Buenos Aires se acaba de hacer en el Teatro Colón un homenaje a Mariano Mores, un gran homenaje. Y bueno, nosotros también traemos un poco de su música a este concierto. Uh-huh. Y también tangos de Piazzolla, con letra de Horacio Ferrer, los cantados, ¿no? Tan popularizados por Amelita Baltar. Así que va a ser un concierto muy emotivo, también porque seguramente los tangueros van a escuchar temas que conocen y también algunas cosas que no conocen tanto. Entonces está bueno esa mezcla, ¿no? Para que puedan también conocer cosas que por ahí no son tan escuchadas. Ustedes que han hecho varias giras y presentaciones en nuestro país y en otras partes del mundo, me imagino, ¿cierto? ¿Cómo somos los chilenos? ¿Somos tangueros? Son muy tangueros, son muy respetuosos. Cuando comienzan los conciertos son muy respetuosos, muy silenciosos, y con el paso del concierto se van poniendo más furiosos y terminan aplaudiendo así de manera muy muy bonita. Muy difícil. Bueno, ya me imagino que ustedes conocen la sala, ¿no es cierto?, del Teatro Regional. ¿Y qué les parece nuestro Teatro Regional? Porque tiene una situación especial ahí, que tiene una cercanía con el público. Mira, recién lo acabamos de conocer porque fuimos a visitarlo y a prepararnos para empezar a prepararnos para esta noche. La verdad que es un teatro increíble, hermoso. Creo que la propuesta que nosotros tenemos es muy buena. Así que está todo dado para que esta noche sea una noche de fiesta, de música, sobre todas las cosas. ¿Cuál es la puesta en escena que tienen ustedes? ¿Como escenografía? ¿O están los cuatro músicos? ¿Están la voz? Sí, ¿cómo la puesta en escena es bastante tranquila. Es nosotros cuatro preparados para interpretar en cuarteto nuestra música, y después tenemos la bella voz y la belleza de esta mujer tan hermosa como es Eleonora. Para pero cuántos piropos, y a la mañana encima esos piropos, qué bueno. Tienen doble valor. Una cosa que yo quería agregar que me parece muy muy interesante sobre el público chileno, a mí me habían asustado bastante antes de venir a Chile. ¿Sí? Como que el público, claro, como que el público es muy exigente y que si no le gusta no aplaude, me habían como dicho muchas cosas, y realmente me pareció siempre un público muy cálido, como dijo él, muy respetuoso y muy abierto a las cosas nuevas. También me habían dicho que era un público muy tradicional, que por ahí no. Y la verdad es que siempre lo vi como muy abierto, también queriendo escuchar, y también que terminan aplaudiendo con mucha fuerza y pidiendo también repertorio, eso está bueno. Así que estamos con muchas ganas de compartir esta noche con ustedes. ¿Qué le dirías tú a nuestras auditoras? Porque a esta hora hay muchas mujeres, muchas dueñas de casa escuchando, ¿no es cierto?, el programa, y que son fanáticas del tango. Yo creo que no se pueden perder esta noche, no es algo pedante, ni mucho menos. Creo que si son tangueras tienen que venir a escuchar a estos músicos esta noche. Sí, además de que yo hablo en general, ¿no? Además de que sea tango, que no se pierdan la oportunidad de escuchar esta música, que como música es muy muy interesante, y yo creo que se van a ir felices de, como dije recién, de escucharnos. Bueno, las entradas están a la venta en la boletería del teatro, ¿no es cierto? Ya pueden comprarla a esta hora para que tomen una buena ubicación. La función va a ser a las 19:30 horas de este viernes 14, hoy en la sala principal. Estos precios son los que aparecen aquí, ¿no? Sí, entonces, ya alta, platea alta y central, 4.000 pesos. La Gold vale 6.000 y la preferencial 8.000 y la VIP 10.000. ¿Correcto? Así es. Correcto, ya, perfecto. Ahí entonces pueden ir a buscar su entrada ahí al Teatro Regional y a disfrutar de un gran espectáculo de tango con los mejores temas porteños. ¿Como cuáles, por poner un ejemplo? Nombremos uno. Uno, adiós, adiós Nonino. Uno. La comparsita. La comparsita. ¿Y usted no nos puede cantar algo a capela o no? Ya que no, el productor aquí no está. Bueno, ya que han nombrado uno, vamos a hacer un pedacito de uno. Canten conmigo. No, nosotros queremos que cante otro lugar, pero va a decir otra cosa, ya. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Bravo, bravo. Bravo. El resto de la canción tienen que ir a escucharlo esta noche. Y acompañado por buenos músicos. Acompañado de buenos músicos. Faltaron los instrumentos nomás. Ahí se los queda debiendo para la próxima visita. Para la próxima. Para mucho la próxima. Gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte esta noche en el Teatro Regional. Siempre el público talquino siempre responde a este tipo de eventos, sobre todo cuando son a nivel internacional. Y sabemos que aquí hay mucha gente que le gusta el tango. De hecho, aquí en Talca, tengo entendido que hay como uno o dos clubes de tango que existen aquí en nuestra ciudad. Así que, muy bien. Están todos invitados, entonces. Todos invitados. O sea, antes hacían esa clase, hacían clases de tango, me acuerdo. ¿Todavía hacen? Sí, ahí en el ¿cómo se llama? En el club Unión Social. Entonces después vamos para allá, después del concierto nos vamos al club. Claro, de todas maneras. Ahí estamos, invita al director de la radio, ¿eh? Ya, listo, muchas gracias, que estén muy bien, ¿eh? Mucha gracias, suerte. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con La Mañana Fantástica, ya viene Los Caminos de la Vida, pasito, vamos. Dentro de mí conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días de tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer, y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti, se lo pido los santos que vigilan sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Oh, oh, oh, yeah. Faltan 10 minutos para las 12 horas, 10 para las 12, 10 para las 12, y no cantes victoria. Oye, 10 minutos para las 12, hay que, voy a tener que sacar la estufa, no sé dónde la tengo porque yo tengo alerta ambiental, po, en el sector norte y en el sector sur poniente de la ciudad, así que vamos tan fritos. Ya, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, participe, programa y salude. Participe con nosotros a través de La Mañana Fantástica, junto a nuestras amigas y amigos que están en nuestra sintonía a esta hora, como los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. ¿Ya?

Las 12 horas con 8 minutos, las 12 con 8, junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Banefe, mi banco, su banco. Ahora tiene horario de atención continuado en la 1 Sur 5 y 6 Oriente, en su sucursal frente al paseo peatonal. Ahí está Banefe, la solución para que usted no vaya corriendo al banco a esa hora, a las 2 de la tarde. Y también con nosotros, nuestras amigas y amigos que nos acompañan de Buses Altas Cumbres para viajar cómodo y seguro. Buses Altas Cumbres presentan... Recordando tu expresión. Desde este instante comenzamos a dar los pasos por los caminos de la vida. Cuando es con vos. Comenzamos, claro que sí, los caminos de la vida para recordar estas canciones y estos momentos especiales de la vida. Los caminos de la vida usted también puede recordar con nosotros. Nos llama a nuestras líneas telefónicas. ¿Aló? Aló, buenas tardes, don Juan Carlos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntame. Quería una canción de los caminos de la vida. ¿Cuál? Es por amor de G.I.T. ¿Es por amor? De G.I.T. Ah. Sí. Es por amor... G.I.T. G.I.T., sí. Ya. Te la buscamos, y, puede. Y quería, oiga, don Juan Carlos, un saludo a mi padrino Ricardo, que debe estar trabajando. ¿Ya? Y a los compañeros de trabajo, y a la señora Matilda, Paulito Regalón, y a Estrellita y su señora Gladys. Perfecto, vos, mi chiquilla. Y a usted y a todos los que trabajan en la radio. Un besito grande para ti también, ¿ya? Igual, que esté bien. Cuídate, gracias. Ya viene tu canción. Bueno, vamos a partir con un artista que pronto va a estar de aniversario de su fallecimiento. Falleció un 16 de agosto de 1977. Estamos hablando de Elvis Presley. ¿Sí? Elvis Aaron Presley fue cantante y actor estadounidense y de los más populares. Considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo el nombre de Elvis. Su fecha de nacimiento, un 8 de enero de 1935, en Mississippi, Estados Unidos. Su fecha de su muerte, un 16 de agosto, en 1977, en Memphis. Medía 1,82 m. Tuvo casado con Priscilla Presley entre el año 67 y el 73. Hijos, Lisa Mary Presley. Lamentablemente ya conocen un poco la historia de cómo murió Elvis Presley, que de verdad ha sido uno de los íconos de la música y que sigue hasta el día de hoy vendiendo miles y miles de discos a nivel mundial. Lo recordamos un poco. Aquí está Elvis Presley. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. What a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Un clásico del recuerdo, ahí estaba Elvis, que está justamente de aniversario de su muerte el próximo domingo 16. Increíble, ¿eh? Cómo pasan los años. Muchos, pero ya varios, ¿eh? El año 77 esta fecha. Imagínense. Bueno, la vida continúa. Y así es. 2979-10-2970-330. En el año 1985, en la época de los 80, la televisión había distintos programas de televisión. Uno de ellos, y que fue bastante popular, que se venía sumando ya a varios otros que habían intentado hacer de las suyas. Pero por ejemplo, Ping Pong, ¿se acuerda de Ping Pong? No sé si está bueno este, pero escuchémoslo. Comencemos. Ping Pong es un muñeco con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡uy! Cuando las estrellitas comienzan a salir, Ping Pong se va a la cama y se acuesta a dormir. ¿Se acordó, no? Claro, Ping Pong. Ahí aparecía el tío Valentín y los efectos eran precarios. Hoy día incluso un poco hasta risorios. Ahí estaba Ping Pong para recordar. Esa era la presentación que tenía el tema principal de Ping Pong. Bueno, nos pidió hace un ratito el INE el tema de Hey Tepo. Aquí está, Es por amor. Y al costado del camino. Estamos presentando Los Caminos de la Vida, en, excepcionalmente en este horario, en este día, ¿no es cierto?, a este viernes ya, 14, víspera de un festivo, así es la cosa, ¿no? Claro, 2970-910-2970 para programar y saludar. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Tiene unos parteles espectaculares los tulipanes, ¿sabes? Las cosas más ricas de Talca. 1 y media norte, 7 y 8 oriente. Sí, para seguir recordando un poco de programas de televisión, ¿quién no se acuerda que en la década de los 80 estaba el famoso Profesor Rosa? ¿Se acuerda usted del Profesor Rosa? 3, 2, 1, 0. Dibujos lo puedes lograr. Muéstrame el futuro y la antigüedad. Profesor Rosa, recorre el mundo para mostrarnos con sus dibujos lo lindo que es. Profesor Rosa, recorre el mundo para mostrarnos con sus dibujos lo lindo que es. En el año 1985, esa era la característica del Profesor Rosa. Bueno, lamentablemente ese programa desapareció después de aparecer un video, etcétera, donde cuando estaban grabando se trataba un poco mal ahí el guruguru con el Profesor Rosa. Pero bueno, son anécdotas. Pero sin duda que es un programa que hasta el día de hoy es recordado por varias generaciones. Es como los bochincheros. Somos los bochincheros, tanín. ¿Se acuerdan de ese? Claro, es lo mismo. Ping Pong fue la década del 70. Profesor Rosa, Cachureos, los bochincheros. Son épocas donde hubieron programas infantiles, que son los que más recordamos. Hubieron muchos otros más que por ahí. Incluso hasta Florcita Motúa, que era el famoso buzón de uno de los programas que existía, ¿no es cierto?, en la televisión en la década del 70, justamente para los niños. Vamos a continuar con la música. Una artista que estuvo enamorada de Sandro, de hecho tuvieron una relación juntos. Aquí está, señoras y señores, María Marta Serralima, como toda mujer. Tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar por alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer, como todas, como toda mujer, soy la guerra y la paz. Si ocupara mi lugar, no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje, no soy fruta prohibida de nadie. como toda mujer, como aquella y usted, como toda mujer, desconfiada yo soy, tan segura de sí, otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez, con virtudes, defectos y qué, como toda mujer, como toda. Quiero mil cosas como toda mujer, como todas, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. A tropiezos me hice coraje. No soy fruta prohibida de nadie, como toda mujer. Como aquella y usted. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, para continuar con los caminos de la vida. La mañana, feriado, no vamos a estar. Con este programa. El lunes nos volvemos a encontrar a las 11:30 con los caminos de la vida nuevamente con ustedes para recordar, para vivir algunas otras cosas y traer algunas cositas nuevas del recuerdo para todos ustedes. ¿Ya? ¿Les parece? Gracias por acompañarnos. Siga junto a nosotros, siga junto a La Mañana Fantástica. Una pausa y ya volvemos. ¡Arriba el ánimo! ¡Solo son unos minutos! La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Sabíamos que no te habías ido, por eso lo que viene ahora será mucho mejor. Continúa La Mañana Fantástica. Faltan 23 minutos para las 13 horas, una de la tarde, y estamos con los muchachos de esta mega apuesta, porque hay una gran noche tropical. Estamos con, ¿dónde dejé el nombre ya? Acá está, Fernando Antonio. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, Fernando Martínez. Oye, buenas tardes. Un gusto saludar, feliz de estar acá con ustedes nuevamente. Quiero saludarlo, estoy muy agradecido a la radio de la onda de aceptar y poder contar que estamos haciendo un gran esfuerzo, porque estamos organizando una gran fiesta, la gran fiesta tropical de Talca. ¿Ya? Una fiesta muy bonita que queremos que toda la gente venga a participar. Somos una agrupación que venimos con mega apuesta. Estuvimos cuando recién partíamos acá. Y ahora venimos ya un poquito más con un show más completo, con disco nuevo, con muchas ganas de nuevo estar en la ciudad. Sabemos que la que Talca es una ciudad de la cumbia. Exactamente, tenemos aquí, nos gusta movernos harto. Cuéntanos, ¿quiénes van a estar en esta fiesta? Esta fiesta van a estar, claro, van a estar tres bandas que son de la región, ¿ya?, muy queridas por ustedes, que son Soli y La Cumbia Maestra, ¿ya?, que lo escuchaba harto en su radio. También está Sabor Clandestino. ¿Ya? ¿Ya? Y Rebeldía. Rebeldía. Claro. ¿Ya? Ellos van a estar tocando este sábado 15 a partir de las 21 horas. Esperamos a todos. Entonces va Sol y La Cumbia Maestra, Sabor Clandestino, Rebeldía y remata Megapuesta, que viene llegando desde Bolivia directamente a instalarse a Talca para esta gran fiesta bonita que tenemos este sábado. Contar de las 22 horas. Claro, dice 22 en el papelito que repartimos a toda la ciudad, pero la verdad que para que sea más cómodo vamos a abrir las puertas a las 21 horas y las entradas se van a estar vendiendo desde las 10 de la mañana. Ah, ya. Allá mismo en el recinto de... Y bueno, le quería contar algo. Estuvimos anoche acompañando ahí en la Ex Boulevard al show que estuvo anoche, que estuvo muy bonito. ¿Cierto? Y bueno, nosotros también a la gente que le gusta la cumbia queremos decirle, estaba repleto anoche, estaba muy lindo, fue una fiesta entretenida, que también nosotros le estamos ofreciendo una fiesta muy hermosa a toda la gente que le gusta lo tropical. Uh-huh. y agregamos, sí, bastantes sorpresas que la productora trae de Santiago, ya, con todos estos efectos bonitos nuevos, claro, que hay, esas cosas. Dentro del evento ahí se van a encontrar con algunas sorpresas. La Ex Boulevard, entonces, a contar de las 21 horas que abren sus puertas, las entradas están a la venta a contar de las 10 de la mañana. Y le tengo una buena noticia para todos sus auditores. Le estoy dejando entrada ahí para que después ustedes la estén regalando de la forma que ustedes lo deseen. Y mañana me estoy aprovechando de mi caballero don Miguel, a ver si mañana vengo nuevamente, les traigo más entradas que tenemos en Santiago, le vamos a traer más entraditas para que puedan regalar. Perfecto, entonces, muchas gracias Fernando por estar con nosotros. Invitación hecha entonces para mañana, sábado 15, a contar de las 22 horas, 21 se abren las puertas, las entradas ya están a la venta. Mire, en La Paolita, ¿ya?, donde la gente va a comprar el bistec, ahí puede comprar también la entrada. Están en Tiquetet y en Falabella, las pueden encontrar en todos los Falabella de acá de los Moles. O en el mismo local, porque vayan a preguntar. Y en el mismo local allá en Light Boulevard. Exacto. Oiga, agradecido a Radio Fantástica, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por su tiempo. Ya, y ustedes a llamar de inmediato a nuestras líneas telefónicas al 2970-910, 2970-330. Tengo invitaciones para regalar, aprovechemos a regalarlas hoy día, ¿no es cierto?, durante los minutos que nos quedan aquí en el matinal. 20 para la una. Mañana es feriado, yo no vengo grabado. Ah, pero puedo venir yo, ánimo yo, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Oiga, les voy a aprovechar este tiempo, quiero mandarle un saludo afectuoso a mi gran equipo de productores que están acá instalados en Talca, trabajando duro día y noche, gente que está muy contenta de estar acá y le están poniendo muy bueno porque quieren que la gente la pase bien. Exactamente, eso es lo bueno. Así que saludos para ellos también, ¿eh? Así que a llamar al 2970-910, tenemos entradas para regalar aquí en La Mañana Fantástica. Vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy caminando hacia el avión, se me olvida la maleta, los pasajes, la chaqueta y el pasaporte también. Y la zapata me mira desde un rincón del salón. Zapata me mira desde un rincón de salón. Todo al fin solucionado, cómodamente ya estoy. Siento una voz que me dice, ajustes el cinturón. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Me regala cigarrillos y caramelos de miel. Me ofrece jugos de frutas, qué rico, y hasta me da de comer. Yo no sé por qué será su mirada que tendrá. Me pone colorado y me siento enamorado de sus ojos verde mar. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. El vuelo 4

15 minutos para la una. No te preocupes, tranquilo, Carlos Vive. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Jorge Rojas. ¿Jorge? Sí. ¿Rojas y tu otro apellido? Ramírez. Oiga, pero tengo una pareja, ¿No tenés pareja? Tengo una pareja, ¿cómo lo hago? Pues si estoy en una entrada doble, po. Buena. ¿O querés que va a querer ir solo? Ningún problema, te regalo solo la entrada, po. No, ahí no va. Ya. Bueno, un cartón de entrada. Ya, ¿de qué hora a qué hora? Bueno, ahora hasta la una, no creo que llegue. Después de las 3 de la tarde las pueden pasar a buscar a la oficina de la radio. O yo llego a las 5, como queráis. Hasta las 7, ¿ya? Ya, va a quedar ahí anotadito, ya, vale. Listo, te quedan anotadito, ¿vale? Vale, gracias. Listo, que esté bien, chao. Ya, ¿el del pololo? Ya, puedo ir con el pololo. Ay, salió más cortado el Carlos Vives. Listo, no me ha llamado porque no tengo entrada. Ya, porque son entradas dobles las que vamos a regalar, las que regalamos ya. Ya, a las dos personas que nos llamaron, así que pueden venir a buscarlas sin ningún problema a los estudios de la radio. Faltan 11 minutos para las 13 horas, una de la tarde. Y nos vamos a ir. ¿Nos vamos ya? Sí, pues tenemos que irnos. Se acabó el programa. ¡Qué diablo! Gracias por la sintonía. Mañana es feriado. La firme, mañana está grabado. Nos encontramos el lunes. Ya no se cambie la sintonía, quédese con nosotros aquí en la radio fantástica de Talca. Ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa y nosotros le invitamos para que usted también esté con nosotros cada día. Ya, nos vamos. Gracias. Pórtense muy bien. Que tengan una excelente jornada. Gracias por participar con nosotros. ¿Eh? No me ha llamado para el concurso, que está listo ya. No. Terminemos listo el concurso. ¿Listo? Gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Chao, chao. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte. Y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar. Que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar. Que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Endesa Chile, Proyecto Los Cóndores, presentó... Y así llegamos al final del Estelar de la Mañana. Se apagan las luces, se silencian los micrófonos y nosotros nos vamos a recargar energías para mañana entregarles toda la entretención, la mejor música, entrevistas, con toda la simpatía y buena onda de su conductor, Juan Carlos Barrueto.